¿De qué raza hay que ser para ser parte del pueblo de Dios? ¿De qué clase social hay que ser para ser parte del pueblo de Dios? ¿Qué color de piel hay que tener? ¿Qué idioma hay que hablar? ¿Qué pasado evangélico hay que tener? ¿Mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi tío? ¿Qué hace falta para ser pueblo de Dios? Nada, solamente dejarse recibir por Dios, dejarse lavar por la sangre de Cristo, dejarse perdonar sus pecados, dejarse rehabilitar en Dios, reconciliar con Dios y unos con otros. ¿Y Dios hace eso? ¡Gratis! ¿Y por qué sí? Si vos nunca dieras una ofrenda en tu vida, ni un diezmo, ni nada, igual sos parte del pueblo de Dios. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Porque eso es la bendita gracia de Dios. Al que tiene y al que no tiene, al que pone y al que no pone, al que sabe mucho y al que sabe poco. El pueblo de Dios es el pueblo de Dios. ¿Entendido? Eso está tan clarito acá. Había una muralla de separación. Él la derribó. ¿Y las distinciones? Y habla de distinciones. Dice, son distinciones por función, por ministerio, por don. Uno tiene un don, otro tiene otro. A uno los constituyó para que sean pastores, otros son maestros, profetas, evangelistas, apóstoles. ¿Qué importa eso? Eso es funcional. Eso es para que el pueblo viva, para que se nutra, para que tenga las distintas funciones. Los que más aglomeran, los que más instruyen, los que más proyectan. Está bárbaro. Es el pueblo de Dios. Cada uno tendrá que ir dándose cuenta de qué cosas Dios le puso adentro. Y nosotros también tendremos que ir dándonos cuenta de qué cosas Dios te puso adentro. Porque siempre los llamados son de dos lados, ¿no? A mí me parece que yo podría hacer esto. ¿Y el otro lado cuál es? Al otro le parece que yo podría hacer eso. ¿Sí? Y así se va armando el pueblo de Dios. Pero a medida que se va llegando al final de la carta, dice, claro que es para todos. Pero esto no se vive de cualquier manera. Y ahí apunta a esto de la libertad, la unidad del Espíritu y la santidad y la verdad. Mucho insiste en esta carta con la santidad y la verdad. Yo les comenté a ustedes más de una vez que me ha sorprendido mucho Scott Peck con un libro que escribió que se llama El mal y la mentira. Peck es un psiquiatra. Y según él presenta, la mentira es el mal. Así nomás. La mentira es el mal. Así que cuando uno necesita ir resolviendo sus problemas con mentiras, mentiritas o estilo Flande, mentirilillas, se está entregando al mal. Se está vistiendo de mal, está trabajando desde lo oscuro de las tinieblas y del mal. Así que santidad y verdad trabajan juntas, juntas, juntas, juntas, y hacen de mí una persona diferente. Pues se dice, no te dejes seducir, no te dejes seducir, parece la más fácil, no lo hagas. No achiques la distancia con mentiras. Las mentiras profundizan las distancias. Jugate por la verdad. Milita la verdad. Eso va a ir haciendo en vos un santo, una santa. Eso te va a ir librando del poder de la mentira y del mal. Jugate por la verdad. Mi anuncio tiene que ver con esto. Todos somos pueblo de Dios, claro. Tenemos diferencias porque Dios nos dio cosas diferentes para nutrirnos unos a otros. Eso está bárbaro. Así que cualquiera puede ser parte del pueblo de Dios, pero no de cualquier manera. Y la manera es del lado de la verdad, de la transparencia, de la sinceridad, de la santidad. La santidad en el hablar. Ahí él hincha mucho con esto. Ustedes se dieron cuenta, ¿no? Fíjense, no digan macana, fíjense, no mientan. ¿Por qué tanto? Porque la mentira te come, te devora, te desfigura, te arrastra al mal, te hace cómplice de las maldades. Asegúrate de militar en la verdad de Dios. Siempre. Esto es muy fuerte, ¿eh? Trabajar a favor de la verdad. San Pablo está sufriendo, está preso, está escribiendo desde la cárcel. Dice, pero esto tendría que ser para ustedes un honor que yo les escriba desde la cárcel, porque son los precios que pagamos a causa de nuestra militancia. ¿Eh? A causa, esta es la cruz. La cruz es esto, cargar con todas las consecuencias que vengan por seguir fielmente a Jesús. Esa es la cruz. La cruz es el precio que se paga por el seguimiento fiel de Cristo. Así que ahí vamos. Construyamos una comunidad con estas características. Trabajemos por ahí. Hagámonos tan amplios, tan abiertos, que digo, esta es casa de Dios para todos los pueblos. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús? Yo el otro día leí ese texto, el celo de tu casa me consume, mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Así que hay un celo y a la vez una apertura, y así es. Hay una apertura y un celo. ¿Se entiende eso? La apertura porque es para todos, pero para todos siempre. No importa qué edad tenés, no importa de qué clase social sos, de qué raza sos, de qué partido político sos, no importa eso. ¿Cuánta plata tenés? ¿Qué importa? ¿Cuánto estudiaste? ¿Qué importa? Vení, sos del Señor. Entregate, abrí tu alma. Recibí a Cristo como tu Señor, tu Salvador. Confesalo como tu Señor. Este es tu pueblo. Y después vivimos, pero no de cualquier manera. ¿Está bien? No te juegues por esas cosas que ellos gritan y nosotros no las podemos ni pronunciar en secreto, porque nos contaminan. Sean buenos sacerdotes de la fe que ustedes profesan. Amén.